que pasaste de la cuenta y no te das cuenta, y no te das cuenta. Van para 10 meses que te siento cerca, amor que enferma y no da tregua. Ya no puedo más compartir mi hogar contigo, no más. Dime, soledad, ¿no entiendes que acá tu abrazo hace mal? Se enamoró de mí la soledad, me vino a visitar y no se va. Ciega, sorda, muda, parece que se quiere quedar. Se enamoró de mí la soledad, mi cama no se siente a gusto ya. Es que si me abraza soledad, esas locas risas sí se van. Mírame a la cara, no ves que no quiero. Si estás me muero, me desespero. Siento que lastima y hace daño al juego, y mal me veo, quédate ruego. Ya no quiero más compartir mi hogar contigo, no. Enamoró de mí la soledad, me vino a visitar y no se va. Ciega, sordo, muda, ella está, parece que se quiere quedar. Se enamoró de mí la soledad, mi cama no se sienta a gusto ya. Es que si me abraza soledad, de esas locas risas sí se van. Se enamoró de mí la soledad.